Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola Martín, buenas noches. No, al contrario, gracias a vos por llamar y hacer conocida o conocido este trabajo que estamos haciendo. Realmente, bueno, estamos muy, muy contentos y muy expectantes, como pasa siempre, por ver cómo resulta toda esta energía puesta en funcionamiento, atravesada por esta situación de pandemia, con todas esas idas y vueltas que tiene la situación, con su parte muy negativa, como todos conocemos, pero también con algunas cuestiones capitalizadas, ¿no? Por el hecho de que en esta apuesta vos bien nombrabas a los actores y actrices que participan, que son, bueno, muy conocidos en la ciudad de La Plata, son gente que tiene mucha experiencia arriba del escenario, mucha experiencia fundamentalmente como actores, como directores, es decir, es un placer trabajar con ellos, es un material humano excelente que uno realmente disfruta en lo que tiene que disfrutar el director, que son los ensayos, porque una vez que eso está terminado, la obra es de los actores, uno ya queda afuera viendo qué es lo que pasa. Así que ha sido un placer. Y justamente el trabajar con la pantalla en estos Zoom que hicimos hace ya unos meses que venimos trabajando sin saber incluso qué iba a pasar, si íbamos a terminar en un streaming, si íbamos a trabajar a terminar en la presencialidad. Bueno, terminamos en la presencialidad, por suerte, y esperemos que continuemos así. Eso es como una necesidad que se ve permanentemente en los espectáculos, ¿no? En lo que hemos podido ver hasta ahora, hay una efervescencia de contacto y una cosa que, bueno, en algunos casos empiezan los besos y los abrazos, a pesar de los barbijos que han puestos en las orejas a veces. Pero esto de verse a uno en la pantalla, a mí me dio incluso la posibilidad de hacer una modificación en la propuesta de este genial autor que es Dan Maroni, que es meter dos personajes que no estaban permanentemente en escena, ponerlos en escena, porque en la pantalla estaban. Entonces, bueno, ahí hay una cosa nueva que ya verán los espectadores y aquellos que hayan visto la obra en alguna otra oportunidad, verán las diferencias. Pero es un material espectacular. Realmente uno... Eso pasa, ¿no? Cuando vos lees una obra... Y inmediatamente aparecen, ¿no? Aparecen las imágenes. Bueno, yo como escenógrafo tengo esa virtud y esa contra en algunos aspectos, porque estamos en la Argentina y a veces poner en escena esas cosas que uno se le imagina no es fácil. Entonces, bueno, hay que entrar a ver, bueno, de esto que me imaginé, qué es lo que se puede y qué es lo que claro, no. Claro. En este caso ha habido un esfuerzo muy grande y yo estoy muy agradecido a Omar y a Leonora, que son los que me han convocado como director. Así que, bueno, se ha hecho un esfuerzo grande y espero que, bueno, los resultados estén a la altura de lo que uno ha puesto en juego, ¿no? Y es una obra, sí, como vos decías, que atraviesa muchos aspectos, pero fundamentalmente creo que es el hecho feminista. Es una obra feminista, incluso... calificada así por el propio Daniel Dan Maroni. En este momento me parece que está muy, muy actualizada la temática, cosa que me parece una de las cuestiones también, ¿no? Que me resultaron sumamente atractivas. Creo que en ese sentido ha sido un acierto la elección de Leonora Gautier, que creo que es ella la que eligió la obra y armó la convocatoria. Para ponerla en escena. Es decir, por supuesto que Daniel no escatima en la cuestión política. Así que, bueno, hay todo un trasfondo, es una obra muy cargada, pero lo importante de esto es que te reís. Es decir, el espectador va a ver un espectáculo del cual se va a divertir, va a salir distendido, con todo un trasfondo, por supuesto, de significados y de connotaciones. En definitiva, me parece que el teatro tiene que pasar por ahí, ¿no? Tiene que movilizar, tiene que servir para pensar, no es para ir a reírse, no es un pasatiempo o puede no ser solamente un pasatiempo, pues no quiero descalificar posibilidades que evidentemente en cada situación pueden darse, pero me parece que lo interesante es cuando el teatro te mueve por otros lados, es decir, vos te reís, pero después te quedás pensando, bueno, ¿de qué me estoy riendo? ¿No? Uh-huh. Eso me parece que es lo esencial. Y en este caso me parece que eso sucede. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Tienen muchas expectativas, decían, ¿no? Sí. Están ahí con muchas ganas, con mucho entusiasmo, después de la pandemia, esta pandemia que no termina de pasar. Bueno, ante la posibilidad de poder volver a los escenarios, vuelven ustedes con esta obra de Daniel Dalmaroni, que, bueno, Raúl, desde el trabajo, desde la escenografía y la ambientación, han tenido que trabajar para llevarnos a la década de los años 60, ¿no? La obra está ambientada allí. Sí, vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque incluso esas casualidades que a veces son causalidades, uno no sabe muy bien cómo es esta cuestión, pero hace unos pocos días en Página 12 salió un artículo respecto al caso Profumo, ¿no? Uh-huh. Esta situación en que realmente una mujer hace caer un gobierno en Francia, y él y Dalmaroni lo pone en juego, es decir, hay una escena en la cual se habla precisamente de este hecho que sucedió uh-huh. en ese momento, así, con lo cual, bueno, claro. se arma... El mismo año que está, según lo que leía, la obra se desarrolla en el año 1963. Claro, por eso, de alguna manera, Dalmaroni pone este hecho uh-huh. como aquel que caracteriza la obra, es decir, claro. que caracteriza la temporalidad uh-huh. del transcurso de la obra, ¿no? Además, bueno, se dan otros hechos a nivel internacional que tienen que ver con la reivindicación de los oprimidos o las revoluciones, ¿no? Es un momento de revolución social en muchos aspectos. Y en este caso, bueno, lo que pone en juego la obra es la revolución femenina. Uh-huh. Nada más y nada menos que una mujer enfrentando la mafia, ¿no? Uh-huh. Podemos traspolarlo a muchos aspectos, incluso en nuestro país. Podría darse. Por eso es muy rica la obra. Es decir, aquel que quiera sacarle el jugo va a poder hacerlo desde muchos aspectos. Da para un análisis interesantísimo. Por lo menos así lo he visto yo, así lo hemos llevado adelante. Son esas obras que en el transcurrir de los ensayos, en la gestación de este resultado, hay mucho para charlar. Es decir, uno ensaya un montón el texto, concretamente, pero después charla muchísimo más de la connotación de ese texto y del enriquecimiento que ese texto a uno le da. Y está buenísimo. La verdad que está bueno como hecho artístico que nos enriquece a todos. A nosotros como para hacerla y supongo que al público para apreciarla, ¿no? Eso es lo que esperamos, por lo menos con mucha ansiedad. Uh-huh. Yo te agradezco mucho este contacto porque siempre es importante poder difundir, ¿no?, las cosas que uno hace y por todos los medios posibles. Así que, bueno, el agradecimiento especial personal, pero de todo el elenco, sin duda, a ustedes que nos están dando esta oportunidad. Raúl, ¿cómo se lleva el teatro con el género policial? Digo, porque hay una literatura policial en nuestro país, hay un cine también que ha abordado esa temática. ¿Cómo se lleva el teatro con este género? Y es muy interesante. Porque el género te da posibilidades incluso de ciertos efectos, uh-huh. ciertas cuestiones que estamos acostumbrados, con tal cual como vos decís, el cine pone en evidencia y te marca digamos referentes que está bueno ponerlos en el teatro, es decir, llevar algunas connotaciones cinematográficas al escenario, bueno, es un desafío interesante. Y en este caso, bueno, pasa que acá también no es un género policial estricto, sino que uh-huh. es una comedia policial, y se toma en broma, así, todo es farsesco. Eso es lo interesante también de esto, ¿no? Es decir, las cosas serias dichas en broma o dichas de una manera risueña, una uh-huh. manera sarcástica, son muy profundas, ¿no? Es una forma realmente efectiva de poner en juego aquellas cosas. Y un poco como dice Almagro, yo hago humor de aquello que no se debería hacer humor, ¿no? O se dice que no se debe hacer humor. Y ahí está lo interesante de esto. Y cómo se juegan con estos elementos. Porque digo, hay un espectro muy grande de posibilidades. Y se habla en broma, es uno se ríe de lo que está pasando. Está bueno, es una muy buena propuesta realmente desde el punto de vista dramático. Esperemos que el público diga lo mismo una vez que vio el espectáculo, ¿no? Que son dos cosas distintas. Una cosa es la literatura, una cosa es lo que el autor pone negro sobre blanco y otra cosa es lo que uno pone sobre el escenario. Ahí está esa transición, ese hecho también de decir, bueno, yo invitar al autor, yo lo he invitado ahora, especialmente uh-huh. a Daniela, que vea la obra, pero bueno, no sé, a veces es muy difícil. Es decir, Cartoon dice, yo no quiero ver mis espectáculos porque me amargo mucho. claro, es difícil. Esto lo decía en algún momento, y evidentemente, tanto se amargó que termina dirigiendo él ahora sus propios espectáculos, ¿no, Mauricio? Pero es eso el desafío, ¿no? Ahí está lo bueno. Y lo interesante es que el autor se sorprenda quizás, yo creo que esa es la esencia de lo que uno tiene que hacer, el autor se sorprenda de qué es lo que uno ha sido capaz de captar y de potenciar sobre el escenario de aquello que en algún momento fue pensado y fue escrito. Uh-huh. En ese sentido, bueno, por eso digo, cuando lo literario tiene fuerza, bueno, genera infinitas posibilidades, ¿no? Porque además una obra tiene infinitas posibilidades de ser puesta en el escenario, y eso es maravilloso. La obra se estará presentando entonces, decíamos, el sábado 13, 20 y 27 de noviembre a las 9 y media de la noche, allí en el Teatro Viejo Almacén Obrero, en 71 y 3. En 13 y 71 se estará presentando esta obra. Raúl, usted comenzaba contando, bueno, la calidad de los artistas con los que va a estar trabajando, que van a ser Eleonora Gottlieb, decíamos, Ernesto Chiari, Omar Musa y Estalinado Pedernera. ¿Ayuda a trabajar con actores de gran trayectoria o hacen las cosas? ¿Cómo es eso? No, es fantástico. Es fantástico. Sobre todo cuando vos sentís que hay un respeto, ¿no? Es decir, yo creo que en ese sentido tengo que valorar. Es decir, yo me he sentido muy respetado por aquellos que, seguramente es lo que vos estás pensando, cómo manejar gente que tiene tanta experiencia uh-huh. y que quizás quisieran hacer lo que ellos piensan que tiene que ser. En absoluto, es decir, pasó eso, todo lo contrario. Es decir, hay una comunión entre lo que uno piensa. Yo además, hay muchas formas de abordar la dirección teatral, yo lo abordo desde mi experiencia como escenógrafo. Yo necesito tener la puesta, yo tengo mi puesta en la cabeza. Hay otras maneras, que es dejar que los actores vayan trabajando y sobre esos resultados después se arma una apuesta, ¿no? Al final. Por lo tanto, es decir, comunicar eso que uno tiene en la cabeza y que vaya creciendo, que se vayan aportando que nuevas posibilidades, es decir, que la cosa realmente tenga la riqueza de quien tiene la experiencia, años de vida haciendo teatro, uh-huh. Es riquísimo, es fantástico. Y eso es un poco lo que ha pasado acá. Ha habido una comunión, además, una relación humana uh-huh. con gente que realmente da gusto. Bueno, si con Omar venimos cenando y juntándonos desde hace muchos años. Él ha trabajado con mi señora mucho tiempo, así que esa relación... Es la primera vez que trabajo con él. Uh-huh. Y con él, es decir, es la primera vez que trabajo con Eleonora, con Omar y con Estanislao. Uh-huh. Con Ernesto, bueno, hicimos Tito Cabrero, y bueno, yo lo convoqué para integrar este proyecto. Pero realmente sí, hay una relación, ¿qué es lo que debe existir en el teatro independiente, ¿no? Es decir, si hacemos teatro independiente, lo hacemos justamente para poner en juego las relaciones humanas. Acá nadie puede pensar que uno lo hace esto por una cuestión económica, como puede ser el teatro comercial o como puede ser el teatro oficial. Entonces, esa relación es la que nutre y le da fuerza a esta actividad. Realmente uno la pasa muy lindo. Después están los inconvenientes, ahora estamos con los despioles de la puesta en escena. Siempre termina habiendo conflictos y cosas que tienen que ver con que se tienen que resolver aquellas problemáticas que se presentan. Pero y eso a veces pone nervioso, pero ese nerviosismo genera una adrenalina que después se ve en el escenario, ¿no? Es decir, después aparece ese resultado del esfuerzo puesto en juego durante el proceso. Me parece que en ese sentido las cosas van a... Bueno, yo estoy muy, muy ilusionado en esto, tengo muchas expectativas positivas, me parece que la cosa va a andar bien, va a andar muy bien. No quisiera terminar esta nota sin agradecer al viejo almacén, a ese lugar emblemático de la ciudad, porque bueno, yo me siento como en mi casa, te digo sinceramente, hay una actitud de contención por parte de la gente del viejo almacén en general, pero en particular por Paco Suárez, ¿no? Por Claudio Suárez, no sé si quien lo conoce sabe de quién estoy hablando, que realmente, bueno, hace que sea realmente un placer y una... trabajar ahí, ¿no? Es decir, además las problemáticas técnicas que en general yo llevo adelante, porque soy bastante complicado en algunas cosas, bueno, se puedan solucionar y tengan el resultado esperado. Así que en ese sentido quiero hacer un agradecimiento muy especial al viejo almacén, que por suerte, y quiero también decirlo en este caso, me parece muy importante, ha habido reformas, han aprovechado esta época de pandemia para hacer reformas, tienen los baños nuevos, con baños para discapacitados, el escenario está con las butacas que son una maravilla, la parte de abajo, el subsuelo, tiene dos entradas diferentes, han cavado la parte de un piso donde estaban los camarines para hacer una entrada que pasa al subsuelo, es decir, el subsuelo tiene dos accesos. Es una maravilla lo que han hecho, bueno, y todo lo que es el entorno, digamos, habitable, ¿no? Es decir, esa cosa de estar cómodo. Me parece que, bueno, justamente es parte de lo destacable en este esfuerzo tan grande que hace el teatro independiente y que tiene esta ciudad, que me parece que en eso también es importante. Tenemos muchas salas en esta ciudad, hay mucha actividad teatral y está bueno. Si tenemos también una escuela de teatro, no puedo dejar de, ya que la charla viene por este lado, hay un lugar donde bueno se gesta permanentemente gente que para trabajar en esta actividad, para poner el cuerpo en el teatro. Es una ciudad, ya sabemos que culturalmente tiene su presencia indiscutible en esta provincia y por supuesto en este país, como todo esto que tiene trascendencia, ¿no? Está bueno, creo que es un hecho fundamental el cultural de nuestra ciudad. Y bueno, hay que destacarlo y hay que seguir abonando, ¿no? Si somos parte de esto que sucede. Si podemos hablar de lo que hablamos es porque estamos y porque ponemos el cuerpo y le damos para adelante. Así que bueno. Bien, que... bien. Ahí van a estar entonces en ese lindo espacio que además está celebrando 30 años de historia, ¿no? Así que ahí en el viejo almacén El Obrero en 13 y 71, se va a estar presentando esta obra los días sábados 13, 20 y 27 de noviembre a las 9:30 de la noche. Gamster es la obra de Daniel Dalmaroni, dirigida por Raúl Bongiorno, con quien estamos conversando. Actúan Eleonora Gautier, Ernesto Chiari, Omar Musa, Estanislao Pedernera. Se podrá ver entonces en los próximos sábados de noviembre esta obra que, por cómo lo escuchamos, Raúl, lo notamos muy entusiasmado, muy ilusionado, con muchas ganas de poder encontrarse arriba del escenario y presentar esta obra junto a todos los integrantes del elenco. Voy a nombrar a todos los integrantes, ¿no?, del elenco. Todo, es decir, hasta ahora venimos nombrando los que ponen el cuerpo visible en el escenario, pero hay un grupo, por suerte, muy, muy talentoso y fantástico que ha trabajado, que es Fabricio Bengochea en escenografía, uh-huh, Analía Ceguesa en vestuario y Janina Engrova en maquillaje. Y Federico Bongiorno en la parte de luces y en la parte de video y fotografía. Tenemos imágenes que están, bueno, compuestas por él, que es un poco lo que hace la difusión y el registro de permanencia del espectáculo. Convierte este espectáculo temporal en espectáculo espacial, el hecho artístico temporal en el hecho artístico espacial, ¿no? Uh-huh. Que perdura en el tiempo. Pero muy, muy, muy bueno también el haber podido conformar un equipo que ha laburado realmente mucho. Y bueno, veremos qué dice la gente de eso que ve. Está muy bien, esperemos que vaya todo, que vaya todo muy bien. Raúl, gracias por atendernos una vez más. No, al contrario, insisto, gracias a ustedes por dar difusión al trabajo que nosotros hacemos con tanto esfuerzo. Será hasta la próxima y felicitaciones por el programa, porque estuve escuchando antes la temática, esa música que es fantástica, esos instrumentos que a uno lo emocionan sin ninguna duda. Fantástico. Felicitaciones por el programa y hasta la próxima. Gracias, Raúl, de nuevo.